Mamita llora porque su hijo ha salido otra vez. Está rezando, pidiendo al cielo que le vaya bien. Ella sospecha que anda robando para ayudarla así. Y llega de mañana con una bolsa cargada y monedas para comprar. Ella está sola, tres hermanitos esperan en él. Y él se prepara y hoy va a salir bien por última vez. Lo ves a todos, mamita hermosa, juro volveré. Y todos abrazados y él sale agazapado, pero jamás ha de volver. La calle, la gente no sabe que era pa' comer. Otro niño perdió su vida, fue la injusticia que acabó con él. Papá se ha ido. Y todos abrazados y él sale agazapado, pero jamás ha de volver. Juancito no ha llegado. Su madre pregunta por él. Sus hermanitos que lloran porque hoy no habrá para comer. Otro niño muerto en la calle, la gente no sabe que era pa' comer. Otro niño perdió su vida, fue la injusticia que acabó.